Han pasado 4 años de la anterior película que dirigió Javier Fesser, hermano de Guillermo Fesser, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo de 2014, un film de animación en 3D. Ahora está a punto de estrenar su último largometraje que tiene un argumento con trasfondo social en la que han participado un grupo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que practican el deporte de baloncesto. Nos sentimos muy identificados ya que nuestros usuarios del Centro Ocupacional de la Fundación Trébol forman el equipo GLM del Club de Baloncesto Las Rozas. La historia trata de Marco, un entrenador de baloncesto que tiene una grave crisis personal. En medio de un partido, todos sus fracasos desembocan en una tremenda discusión que le llevan a una borrachera, tras la cual tiene un accidente de tráfico y es juzgado. La sentencia le llevará a entrenar a un equipo de baloncesto muy especial que está formado por personas con diversidad funcional, pero a la vez le echan de su trabajo y termina su relación de pareja. Sin embargo, aprenderá varias lecciones de vida gracias a unas personas con muchas ganas de vivir, de aprender y de superarse día a día. Una película que aborda el fascinante mundo de las personas con diversidad funcional, que tienen una falta de prejuicios y una beneficiosa afición por la sinceridad y naturalidad a la hora de decir lo que piensan y darle importancia a las cosas que realmente la tienen, lo cual desemboca en una comedia muy divertida y muy humana que habla de unas personas maravillosas. Agradeciendo en nombre de todas las organizaciones que se haya tenido en cuenta el sector de la discapacidad para realizar la película con los actores. Fueron apoyados con el asesoramiento permanente de Alende López de Grupo Amás y otras organizaciones de plena inclusión. Es destacable el cuidado y la calidad con la que han hecho todo el proceso cinematográfico. El protagonista está interpretado por Javier Gutiérrez, actor en la serie Águila Roja, donde actuaba de escudero, al que acompañan un grupo de personas con discapacidad intelectual como Sergio Olmos y Alberto Nieto de Fundación Ademo, Julio Fernández y Fran Fuentes de Asociación Mosaico, Jesús Lago Solís de Grupo Amás y Avante 3, Gloria Ramos de Fundación Síndrome de Down Madrid, Roberto Chinchilla de Balcude, Alcobendas, Adilas, Estefan López de Fundación A la Par. En el reparto también se encuentran Atenea Mata, Juan Margallo, Luisa Gabasa, Daniel Freire y Jesús Vidal. Además de las entidades citadas, han colaborado también AM Pinto, Fundación Carlos Martín, FEMADI y parte de sus equipos deportivos, Fundación Alas, Adisli, Embera, Centro Miguel Montalvo, el Colegio Marea Corredentora, Fundación Aprocor, Asociación Si Puedo, FEDI, Ilunion y otras entidades sociales. Hay una cosa muy curiosa y es que parte del atrezo de la película cuenta con piezas realizadas por personas con discapacidad intelectual. El film se estrena el próximo 6 de abril. Os animamos a verla, reíros y pasarlo bien.